con mucho gusto, la verdad, recibiendo a más acá en el estudio a la consejera Daisy Iglesias, que siempre decimos la maestra y le ponemos la canción. ¿Canción a la consejera no existe? No, a los maestros. Alguien va a tener que hacer canciones. A los consejeros. A los maestros. No. A los maestros. A los profesores tampoco. A los maestros. A los maestros, sí. Es una, por algo será, Daisy. Por algo será. La de profesor también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, bienvenida. ¿Y cómo es esta nueva vida, Daisy? Bueno, en primer lugar, un gusto estar acá, como siempre. ¿Y cómo es esto? Bueno, es un poco más agitado que antes en lo que se refiere a reuniones. Y es un poco solitario en lo que se refiere a la falta de contacto con niños, con maestros. Claro. O sea, a mí me gustaba mucho la actividad en la escuela. Claro. Me gustaba estar con mis colegas, los extraño a los niños. Hoy venía diciendo eso, extraño a los nenes. Y bueno, y a los estudiantes en formación docente. Te diría que es un espacio, tal vez hablemos de eso en el transcurso de la entrevista, donde una de las cosas que tú tienes que evitar es burocratizarte. Ah, sí. O sea, creer que el mundo es un despacho, creer que el mundo es el poder tuyo en una reunión o el trámite administrativo, y mantenerte atento a los problemas reales. Y una de las cosas que yo he visto es los caminos divergentes respecto al problema real y a la solución. El problema se ve, se analiza, se diagnostica, se reflexiona, va por esta vía, vuelve por la otra vía. El problema es la solución. La solución a veces tarda meses. Les voy a dar solo un ejemplo. Cuando nosotros iniciamos con el profesor Julián Mazzoni, que es el otro consejero electo, iniciamos tardíamente, debíamos haber iniciado antes, pero la corte estaba como obstaculizada y no llegaba el nombramiento. El 25 de febrero, previo al asueto carnaval, entramos en plena pandemia todavía. Claro. Y una de las cosas que yo veía, no es que la viera iluminadamente porque llegué al Codicen, no, justamente la veía desde hacía 3 meses atrás, que la veía en las escuelas, claro, y en los institutos. Era la falta de auxiliares. En situación de pandemia faltaban auxiliares. Y los auxiliares, para el que está escuchando, los auxiliares de servicio, los que hacían la tarea más importante en el periodo de pandemia, que era la sanitaria. Claro. Si no había limpieza sanitaria, no estaba habilitada la clase presencial. Sí. Por eso digo la más importante, porque era el soporte para que existiera lo restante. Podía existir virtual, pero presencial no. Y por conocimiento, porque una de las cosas que tenés que cuidarte en tus cargos es perder la memoria. Bueno, sí, porque se te pueden generar más. Sí, sí. Bien. Pero como cuando no la perdés, ¿te acordás? Y bueno, planteé que me parecía importante, estoy hablando del mes de marzo, fines de marzo, me parecía importante que en periodo de pandemia existiera una solución transitoria, aunque fuera transitoria, para que después se viera en rendición de cuentas, de destinar un dinero que se pudiera juntar para que auxiliares de limpieza en primaria pasaran de 30 a 40 horas. ¿Y por qué? Bueno, se los voy a decir con todas las letras. Porque en todo el país, los auxiliares que trabajan 30 se quedaban más horario, y lo he dicho con todas las letras en muchos medios, si no tenía quien se limpiara las tazas de la leche, ni quien barriera el piso, si no hacían más horario. Entonces quedaban. Trabajaban más que el horario estipulado, pero no lo cobraban. Exacto, no. Su horario de 30 horas, cobro 30 horas. O sea, no se les pagaba por la tarea. No, hicieron un relevamiento en un lugar que ustedes conocen, que es donde está el maestro Marcos Ezequiel. Uh-huh. Hicieron un relevamiento, la querida compañera no docente que está allí, y todos los no docentes auxiliares de Rivera trabajaban más tiempo. Bueno, planteé, pedí costeo, sí. Ya sabía lo que salía, claro. Para 9 meses. Entiéndase que para mí no era la solución definitiva, era una transitoria para luego ver si se regularizaba o no, pero permitía a un conjunto de gente cubrir por los tiempos que se quedara ese salario. Marzo, abril, mayo, junio. 4 meses. Nada de eso se efectivizó. Eran 800 pasajes que pedía. ¿Saben dónde aparece? Que no me... Yo, me pareció que, bueno, que incorporarlo en el proyecto de rendición del CODICEN, que, como ya saben, lo dijo la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, surgido en bipartita, va a hacer uso de su autonomía para presentar un mensaje complementario, o para presentar un mensaje propio, perdón, no complementario. Lo pusieron. O sea, lo que tú planteaste de 30 a 40, que yo no me opongo que lo pongan, ¿eh? Claro. Para 800 auxiliares, para una situación crítica de pandemia, aparece en el mensaje posible de rendición del CODICEN para el año 2023. A esas cosas me refiero. Usted dirá, los oyentes dirán, ¿pero qué, está enojada? Por eso, no, no, yo no estoy ni enojada ni molesta y no deseo que lo retiren. Porque además lo tiempo. Propuse, para mí debía ser más, pero lo pusieron. Sí. Pero vean ustedes, lo único que trato de señalar es los tiempos de la burocracia. Sí. Mientras tanto, limpiaron como pudieron, se quedaron fuera de horario, y si trabajaron más, como tú dijiste, nadie les pagó. Uh-huh. Entonces, esos problemas burocráticos son los problemas que uno debe tratar de que no lo absorban. Claro. Claro. Ustedes, vos y el profesor Julián Mazzoni, que hace poco estuvo acá en la radio, salen. Hemos llamado algunas veces. Daisy, pasa que estoy en Maldonado. Pasa que ese día voy a estar en tal otro departamento. Ustedes salen, van a los lugares. Sí, sí, señor. Este viernes, si está escuchando algún amigo de San José, está el amigo Alejandro allí, sí. Este viernes voy a San José. Y vengo de Durazno, pero fíjate tú que no pude llegar a Durazno Ciudad, porque empecé en Sarandí del Yí, Villa del Carmen, en el día martes, y no pude llegar a Durazno Ciudad. O sea, que es muy importante el intercambio en las instituciones, el charlar con la gente, el ver cuáles son sus necesidades, e incluso tengo alguna respuesta para la gente de Sarandí del Yí, que luego en el transcurso de respecto a algún problema que plantearon. ¿Y a San José el viernes? A San José el viernes, estuvimos en La Valleja. ¿Y dónde vas en Madrid? Nosotros elegimos un punto de partida y recorremos escuelas, UTUs, liceos y centros de formación docente de la zona. Y hasta que no agotamos esa zona, no seguimos con otra. Claro. Tal vez no seamos, claro. Por lo menos en mi despacho, el ejemplo del orden, porque tampoco es nuestro interés. A veces, viste, que te invitan, a mí en Durazno me invitaron a un programa periodístico, pero tampoco es el interés lo periodístico en el caso claro. Nuestro, no desdeñamos que eso no sea importante, pero como vamos a poder hacer muchas rondas, ahí va, nos preocupa mucho hablar con nuestros colegas. Mañana entonces en San José, ¿en qué lugar empiezan? Y yo creo que vamos a empezar por Ciudad del Plata. Ciudad del Plata, uf, sí, está bien empezar por ahí. Dejanos hacer no esta. Sé si llegamos a otros lugares, porque sí, ya allí es suficiente. En Ciudad del Plata, en Durazno tenemos que volver el 5. Sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Bueno, y profesores le agregamos. Le agregamos. Los incluimos. Pero un operador fantástico. El operador fantástico que encontró una canción así en un tris. Daisy, esto que estás hablando de cuando salen, ¿no? Y empiezan en un lugar y hasta que no terminan no se van al otro. hablan con los maestros, con los profesores, hablan con los trabajadores de la enseñanza. Sí, nos encontramos a un director divino de un liceo trepado en escalera, cambiando tubo luz. Mirá para vos, que vean que no son solo, claro, los directores de primaria. Exactamente, exactamente. Están los que, ahora dijimos Ciudad del Plata, pa, ahí van a tener mucho porque hemos escuchado, ¿no? Públicamente sí, han salido reclamos. Pero me imagino que también encontrarán cosas muy importantes en los que no reclaman, los que no escuchan nunca. No sé cuál es la escuela de Ciudad del Plata, por ejemplo. O, no, hay varias. Hay varias, me imagino. Hay varias. Pero de eso no escuchamos nada. Y no, sin embargo, debe haber tema. Mira, la realidad de vida educativa yo la he encontrado muy similar. Te diría, necesidades... te dicen nos faltan auxiliares. Necesidades, te dicen los directores estamos sobrecargados de tareas. Necesidades, te plantean problemas vinculados al funcionamiento administrativo y deudas salariales. Necesidades, te plantean problemas locativos en, claro, muchísimos lugares. Necesidades, bueno, por supuesto que supongo que los compañeros y compañeras que van sindicalmente recibirán un planteo mucho más fuerte sobre las condiciones materiales salariales. Nosotros también lo recibimos. Necesidades, la formación. Necesidades, cuando se abre un curso. O sea, tú ves problemas de comunicación, no, a la interna no se está comunicando bien. Problemas de gestión vinculados, por ejemplo, en primaria, a problemáticas de pagos salariales. Yo ayer entregué una nómina como de unos 40 maestros a los que le están debiendo suplencias cortas 662. No me importa la razón por la que es, por el programa, por el funcionario que vio, que no vio. No, señor, bueno, pague, claro, pague, pague, pronto. Problemas de infraestructura en muchos lugares, y en la educación media lo que he visto es un problema emergente, que voy a ser clara, no es al 100% de todos los estudiantes. No, eso sería falso si lo dijera. Pero hay un número importante de adolescentes que están necesitando asistencia alimentaria. Ah, sí. Y esto está vinculado a las condiciones de vida de sus familias. Claro. Es más, acá en un liceo de Montevideo, yo misma di una mano para tramitar una ampliación en el número de bandejas. ¿Suficiente? No, totalmente insuficiente. Esta situación de problema... ¿En un liceo dijiste? En un liceo, sí. ¿Los sí. liceos tienen? No, porque tramitamos que el servicio de PAE de la escuela de al lado pudiera derivarle algún tipo de bandejas preparadas, que por supuesto, a ver, los papás, los tíos, los abuelos que están por allí, sabrán que no es lo mismo la alimentación de un niño de 10 años, claro, que de un varoncito de 14. Claro. Ahora, Daisy, ¿no? Esa realidad de alimentación que haces mención, ¿la viste en distintos puntos del país? En distintos puntos del país. Sí, sí. Uh-huh. Está presente en distintos puntos del país, no al 100%, uh-huh, está presente, razón por la cual el tema alimentario es un tema importante. Claro. Pero sucede que la ANEP no tiene el cometido de alimentación. Claro. Tiene el cometido de educación y brinda ayudas para que el que va a educarse ese día se eduque mejor. Porque hay un tema brutal con el servicio de comedor, que yo decía en un medio de prensa, mire, discúlpeme, no hay un comedor con una escuela adentro. Hay una escuela que tiene un servicio, claro, asistencial que es comedor. Claro. ¿Y vos decís que no, eso... pero te, sí, te quiero terminar esta idea. Yo pidieron desde mi despacho una entrevista con el ministro de Mides, hará 3 semanas, porque nos interesa saber esta situación particular de necesidad alimentaria, cómo la están enfocando. Y no pretendemos decirle al gobierno en absoluto, ni pretendo yo decirle que hay un problema de hambre. Sí, sí. No, no, lo ha dicho la autoridad. Sí. La enorme preocupación por la alimentación de los chicos en debates públicos que se han dado hasta hace poco por parte de las autoridades, y yo diría de una parte muy importante de autoridades que no son solo del Ejecutivo, está demostrando que las autoridades están reconociendo una necesidad alimentaria. Bueno, si la reconocen, claro, ¿cuáles son los mecanismos para satisfacerla? Vos decís que podría seguir siendo el comedor en la escuela, pero que el responsable sea el MIDES. Yo digo que el comedor en la escuela tiene una función. Y tú que eres maestra, colega, lo sabes. El comedor es, al igual que el ropero escolar, al igual que cuando te dan el lápiz y el cuaderno para los que no tienen, es una asistencia para que ese niño que está ese día en la escuela, claro, pueda atender y trabajar de la mejor manera posible. A nadie en la historia se le ocurrió poner la carreta delante de los bueyes. O sea, es el comedor, este es el centro y después estará todo lo demás que es en realidad lo secundario. No, no es así. En la escuela no es así. Claro. En la educación no es así. Porque la competencia de la educación es educar. Ahí está. Entonces yo me puse a mirar, en internet alcanza que lo miren, cuáles son las competencias de otros organismos que deben brindar políticas públicas. Claro. Y la competencia de la asistencia alimentaria, como otros tipos de asistencia, está en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, claro, si utilizas la fórmula o el dicho que utiliza una colega maestra, zapatero a tus zapatos, tú tenés que decir, bueno, si en el comedor del INDA no es el lugar para trabajar la tabla del 2, lo voy a decir muy bien, en un sentido muy potente, claro, la tabla, el 2 o la suma, entonces la escuela suma, enseña a sumar, enseña a multiplicar y tiene una asistencia en el día para que ese aprendizaje se haga mejor. Pero la competencia de la escuela, claro, no es la alimentación. Es más, yo no tengo ningún problema, lo tengo en mi despacho, lo hubiera traído hoy. Yo salí en la marcha del día que marcharon los trabajadores de la, sí, educación, del 15, con un cartelito que decía, niños sin comer, ¿dónde está el MIDES? Pero lo digo aquí, lo, claro, sostengo y lo pongo sobre mi mesa, claro, en el despacho. ¿Por qué? Porque me parece que es lícito que se diga cuando un chico no aprende, cuando un chico está con problemas en la escritura, bueno, ¿qué está haciendo la educación? Y hay papás que, sí, son muy exigentes, sí, en esa materia, están muy bien. Bueno, cuando hay un problema en otro campo que corresponde a otro organismo del Estado, claro, hay que hacer la pregunta donde corresponde. Y se puede combinar entre organismos y cada uno asumir su tarea. Pero, digo, además pensando en esto de los liceos, porque si en los liceos también tiene que haber centros de alimentación, tiene que haber zonal. ¿Quién les dé la alimentación? Tiene que haber centros de alimentación zonal. Ustedes tomaron una medida de emergencia. Una escuela apoyó al liceo. Hay liceos ahora llamados liceos Espínola, que incluyen la alimentación porque tienen tiempo extendido. Eso es otra cosa que la gente no sabe, que hay. Primaria tiene en este momento, mira, yo tengo mis fabulosas tarjetas con todos los números actualizados al día de ayer. Sí, hoy ya pueden haber cambiado. A mí me gusta mucho más eso. Sí. Yo trabajo porque tú no podés decirle a otro cosas que no son. Seguro. Entonces tenés que decirle. Están las tarjetas, las cosas fichas, que son. Acá tengo usuarios del sistema de alimentación en primaria, 200.503 niños. Extendido a media, UTU y secundaria, 6.529, que ya me han dicho que estaría llegando a 7.000. Bien, sí. Estos 207.000 es el servicio de alimentación que se brinda. Ahora, de estos, fíjate tú, porque tú dices, bueno, hay 200.000 niños con necesidad alimentaria, sí y no. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Las escuelas de tiempo completo tienen que dar la alimentación porque los chicos van desde las 8:30 a las 4 de la tarde. Claro. Entonces hay que dar la alimentación. Lo mismo la escuela de tiempo extendido, lo mismo los jardines de infantes de tiempo extendido y lo mismo las escuelas especiales. Hay chicos dentro de esa alimentación al 100% que la necesitarían independientemente de que fuera de tiempo extendido, de tiempo completo. Claro. Y hay otros que se alimentan en la escuela porque están en horario escolar. ¿Sabes cuántos almuerzos se brindan en tiempo completo? 61.207. En tiempo extendido, 13.656. En escuelas especiales, 6.554. Y en jardines, 18.976. O sea que tú tienes toda esta cantidad de chicos de los cuales seguramente papá, mamá o la familia, no en todos los casos, tenga necesidad de que le asistan alimentariamente. Se los asiste alimentariamente porque los chicos están dentro de la institución, claro, en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda. Ahora, una pregunta te hago, Daisy, por desconocimiento. ¿Esto es alimentación? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con esa merienda que en las escuelas se da a los niños, por ejemplo, en el recreo, o no tiene nada que ver? No. La alimentación es otra cosa. La alimentación en las escuelas consta de el almuerzo. El almuerzo. Los que tienen almuerzo son las escuelas de 20 horas, uh-huh, que tienen ese horario intermedio en el cual almuerzan los chicos que se inscriben. Las escuelas de tiempo completo, tiempo extendido, educación especial, jardines de infantes de tiempo completo, brindan desayuno, almuerzo y merienda en algunos casos. Por ejemplo, educación especial, uh-huh, que sale a las 3 de la tarde, la merienda no la tienen, pero tiempo completo, que salen a las 4, sí. Allí el servicio va al 100% del estudiante. ¿Por qué? Bueno, porque está todo ese horario en la escuela y hay que brindarle la alimentación. Claro. O sea, no es como asistencia ante una carencia, sino como es parte de un funcionamiento escolar. En los liceos Espínola, que también tienen, uh-huh, un horario extendido, también la alimentación está incorporada. Después, hay instituciones que tienen menor requerimiento social, de las de 20 horas, que dan solo copa de leche. Ahí está. ¿Ah? Bien. Pero esos son en 20 horas, porque en tiempo completo el desayuno está incorporado, en escuelas especiales está incorporado, claro, en los jardines de infantes está incorporado. Cuando tú dices copa de leche, es porque hay una escuela con un horario reducido con copa de leche para los niños que necesitan. Que si ustedes recuerdan, los que somos no tan grandes, pero tampoco tan jovencitos, recordamos que en los comedores escolares, cuando íbamos, te obligaban a tomar la leche. Sí. Porque era una política igualitaria. Entonces, aunque en tu casa no precisaran, qué bien que venía, yo recuerdo la escuela 79, la señorita nena, que era la auxiliar, era la que mandaba en la escuela, venía con la jarra de leche, te sentaba y que teníamos tomar. Que tomar todos. Y donde viera que llevabas mucha cocoa, la repartía con los demás. Claro. Te sacaba el tarrito y te iba poniendo. Bien. O sea. Y ahora se anotan los niños, las familias que quieran anotar a sus hijos, digamos, en esa copa de leche. Ahora, en las copas de leche, es para aquellos que necesiten, por supuesto que hay escuelas, claro, que pueden brindar al 100%. ¿Y quién financia eso? Eso se financia a costa del impuesto de primaria. Bien. Que destina, no, espera, porque he venido preparada para cualquier pregunta de ustedes, la cuestión es encontrarla. El impuesto de primaria está asignado del impuesto 2.995 millones de pesos, aproximadamente, uh-huh, unos 74 millones de dólares. Y te puedo decir también que el gasto mensual estimado de comedor estimado de comedor tradicional en la ANEF es de 175 millones, uh-huh, en tradicional y 95 millones terciarizado por mes. ¿Esto significa que el gasto por día y por niño sea suficiente? No, porque además ha habido un incremento, saben ustedes, de precios, ¿verdad? Claro. Que muchas veces no se ha acompasado, a pesar de que los números que yo le digo que se gastan son importantes. Les podría decir que en tiempo completo es 54 pesos con 88 por día y por niño. En tiempo extendido, 42 pesos con 34 por día y por niño. Y los que tienen solo copa de leche, 10 pesos con 80 por día y por niño. Y que hay una diferencia entre el gasto de comedor tradicional y el gasto tercerizado. Porque tercerizado, a granel, cada porción sale 123 pesos aproximado con IVA. O sea, vean ustedes, 54 versus 123, bandeja 141 y otro servicio que hay cocinando en la escuela 137. Claro. Tenemos que hacer la pausa de nuevo. Les decimos a los oyentes que estamos transmitiendo por Facebook, por el Facebook de la radio. Richard Márquez desde Tacuarembó dice: muy buena iniciativa, los vemos en vivo desde Tacuarembó. Ya les va a tocar que Daisy vaya a Tacuarembó. Ah, sí, saludo a mis queridos compañeros de Tacuarembó, tengo muchos amigos por ahí. Muy bien. Se comunicó Alejandro César, dice: buenos días, muy buena entrevista, saludos a Daisy. Alejandro, saludos. Alejandro, mañana nos vemos. Ahí es, porque él está ahí justamente, en esa zona. Muy bueno. Cecilia dice: no puedo dejar de saludar a esa gran representante y luchadora por la escuela pública con mayúscula, escuchándola atenta y difundo siempre sus entrevistas a maestras rurales. Fuerza en este nuevo desafío de su cargo. Y pregunta: ¿conviven actualmente sistemas de bandeja con comida preparada por las asistentes en escuelas urbanas y rurales? Me comentaba una maestra de escuela de contexto crítico cómo le dicen que el gobierno da a la escuela 29 pesos por día por niño. ¿Es así? Dice: muchas gracias. Justo no, estabas hablando de eso. Sí, por día y por niño, vuelvo a decirte lo que se da. Mira, en tiempo completo, primero, a la primera parte de la pregunta, sí conviven. Convive el sistema tradicional, que es cuando están las compañeras cocineras, se cocina en la escuela, y luego hay distintos servicios tercerizados. Granel, sí, que vienen grandes bandejas ya hecho, bandejas, que es el sistema de bandejitas individuales, y un sistema que está desde la administración anterior también, que es Cocinando en la Escuela, que es una empresa que pone los trabajadores y cocina allí. Ah, mira. Que son estos valores más altos que lo que se da por día y por niño. Pero mira, era Cecilia, ¿verdad? Cecilia, por día y por niño en escuelas de tiempo completo, que supone el desayuno, el almuerzo y la merienda, 54 pesos con 88. Por día y por niño en tiempo extendido, 42 pesos con 34, en educación especial 44 con 12, en tiempo simple, o sea, las escuelas, sí, aprender 20 horas, 31 pesos con 54, y en los jardines de infantes de tiempo simple, 31 con 54, y de tiempo extendido 44 con 12. Y no olvides, Cecilia, que en esta cuestión de mayor monto para tiempo completo es porque el servicio alimentario es más extenso, no es solo el almuerzo. Bueno, leo un último mensaje antes de la pausa. La solución a todos los problemas es un tema de voluntad política, ya que son ellos los responsables de resolverlo. Todos los que han cobrado hasta ahora ha sido en base a la asistencia social. Hasta que no logremos trabajo legítimo para todos, donde Uruguay es uno de los países más ricos del mundo, haya hambre o es ineptitud de los gobernantes, o lo único que hacemos es seguir la carta de intención para América Latina. Por favor, estudio, trabajo y deporte para nuestros jóvenes, no droga y alcohol. Abrazo grande para Daisy y todo el equipo de La Imprescindible. Bueno, la canción que sigue allí, Lorena llamó, dice: saludos a la compañera, qué necesaria que es la lucha. Lamentablemente la educación está sometida, presionada tanto, que no logra sacar la cabeza. Hoy se responsabiliza a las maestras que los niños no coman por un paro. Los niños tienen que poder comer en su hogar. Los niños y adolescentes sin alimentación, ¿pueden pensar?, pregunta Lorena. Paola de San José: saludos para todos. Tal cual dice, en Playa Pascual niños se desmayan por no comer y los mismos docentes del liceo hacen almuerzos para brindarle a los alumnos una leche y algo para comer. Manda saludos. No tiene nombre acá, pero dice: compañeros, aquí en Tacuarembó, en los almacenes, con la mejor voluntad, se venden medicamentos, hasta antibióticos. Una cápsula de antibiótico cuesta 40 pesos. Esto es un desastre. No, esa realidad. A la compañera de Playa Pascual, mañana vamos a estar por allí, sí, y vamos a recoger los aspectos que nos planteen. Pero me parece muy interesante lo que había dicho un oyente, sí, que mandó por WhatsApp, sí, que a su vez es retomado por otros, porque hay una realidad que cualquier ser inteligente se da cuenta. Lo adecuado, lo correcto, lo es que ningún chico necesite que se le brinde asistencia y sus familias puedan brindarla. Y para eso se necesita trabajo. Y se necesita trabajo con condiciones adecuadas, ¿verdad? Respetuosas de lo que son las condiciones, lo que deben ser las condiciones de trabajo. Este tema es un tema insoslayable, pero mientras esa situación no se da, también es necesario ver qué hacen los sistemas públicos, porque todos ustedes saben que también los que trabajamos tenemos aportes impositivos y justamente algunos de ellos tienen que ir destinados a estas causas, que es el asistir en aquellas situaciones complejas. Pero coincido plenamente. Una de las razones por las cuales, ustedes saben que el presidente del CODICEN, el doctor Silva, declaró ayer, sí, que no había propuestas en relación con cambio curricular. Yo tuve un debate televisivo con el doctor Juan Gavito. Que fue muy bueno, mucha gente comentó. Mucha que había gente sido muy comentó. Bueno, sí. Bueno, me alegro de participar en instancias que ayuden a pensar. Porque de eso se trata, exacto, ayudar a pensar, no decirle al otro cómo tiene que pensar, sino ayudar. Y el doctor Gavito Soboli dijo algo parecido, y yo entregué la propuesta que había presentado en CODICEN, relativo al cambio curricular, y el doctor Gavito Soboli inmediatamente dijo, no, sí, hay una presentada, es la que presentó la consejera. Uh-huh. Yo sé que hay de ATD, porque a mí ya me llegó ATD de primaria, ya no llegó a nuestro despacho las propuestas. Sería bueno, antes de hacer afirmaciones respecto a la existencia o no existencia, revisar las mismas actas de CODICEN. Claro. Yo puedo decirles que en la propuesta curricular que hemos presentado, una de las preocupaciones que está subyacente, que nos asistió, y respecto a la cual vamos a hacer una actividad desde mi despacho con la Comisión de Trabajo del PIT-CNT. Uh-huh. Ya hemos hablado con el compañero Fernando del sindicato de FOE. Una de las actividades es analizar, no el mercado de empleo, porque cuando tú analizas el mercado de empleo corres el riesgo de preparar a alguien para hacer mates. Sí. Y después los mates pasan a la historia, claro, y no, la persona no tiene trabajo. Analizar la perspectiva, el futuro, hacia dónde van las tendencias del trabajo. Y vamos a plantearnos un debate sobre eso, porque hacia donde tú formes tiene mucho que ver con las tendencias que haya en el trabajo. No para adecuarte al mercado de trabajo, claro, o a los puestos desde ya descartemos. Y por supuesto van a estar ustedes invitados. Nosotros hemos pensado y ya hicimos copartícipe al ministro de Trabajo. Nos gustaría saber qué estudio tiene el Ministerio de Trabajo sobre el futuro del mundo del trabajo. Va a estar la gente del PIT-CNT, de la Comisión, sí, de Empleo. Vamos a estar nosotros exponiendo tendencias, porque modestamente y sin afán de mucha innovación, yo lo vengo diciendo desde el 25 de febrero, el día que asumí, por lo menos en lo personal, me asiste la creencia de que el mundo del trabajo a nivel internacional se está dividiendo entre los que tienen el conocimiento para producir nuevo conocimiento y producir cambios, y los que solo están en un nivel de consumo del conocimiento, que terminan siendo los que se reciclan. O sea, cuando yo te preparo para un puesto de trabajo, ese puesto no existe más, ¿quién lo cambió? Porque no cambia solo. Claro. Lo cambió aquellos sectores con poder social, con poder cultural, con poder económico, que cambiaron o fueron produciendo nuevos conocimientos que te cambian la vida. Uh-huh. Los demás se reciclan. Y nosotros, una de las cosas que tratamos de señalar en ese trabajo que hicimos, que presentamos a Codicen, es que una de las críticas que le realizamos al modelo por competencias es que al formar a estos en cosas globales, abstractas y generales, que poca lógica tienen con profundizar en los conocimientos disciplinares, estás segmentando cognitivamente a la ciudadanía. Uh-huh. Unos que son los que tienen las herramientas del saber y el cambio, y otros que solo les queda la herramienta de la dependencia del reciclaje. Claro. Eso es una de las cosas que escribimos. Además, algo que todos ustedes van a entender muy bien, cuando yo planteé un currículum mínimo, un programa, vamos a... Sí. Porque currículum es más que programa, pero aquí se está hablando, cuando se habla de competencias y contenidos disciplinares, se está hablando del programa. Cuando yo planteo un programa mínimo y digo, bueno, pero después todas las instituciones pueden ponerle o agregarle lo que quieran, estoy condenando, esto lo digo con énfasis, a la reproducción cultural social. Porque ¿sí? aquellos que están en los medios que tienen mayor deprivación van a agregar, por decirlo en términos muy tangibles, muy pocas cosas más. En cambio, los que están en medios con mayor estímulo cultural le van a agregar muchas más. Y eso es un sentido que va en contra de la igualdad en la educación. Y hay una cosa que es clara, la decían mis abuelos y creo que no ha cambiado mucho. Lo que te da la educación, nadie te lo va a sacar. Ah, sí. Cuando te da poco, es muy poco lo que nadie te va a sacar. Cuando te da mucho, con eso, con la educación que te hayan dado, tú sos libre. Por tanto, por favor, no pretendo con esto despreciar condiciones materiales. Lógico. Estoy hablando del poder interno transformador que tiene lo educativo, ¿no? Hay una, una canción de Tabaré Echeverri que dice, la que te cortaba el ombligo ya te daba independencia. Bueno, el que te enseñó a leer también ya te daba independencia. Ahora, Daisy, yo no quiero ser pesimista, con el tema este de hacia dónde va el mundo del trabajo, ¿no? Visto acá en Uruguay, digo yo, no sé por dónde van a agarrar, porque ¿qué es lo que hay acá de trabajo? Aparte de UPM, hoy leíamos, en Florida hay una fábrica de durmientes, hace 2 años que se fundó la fábrica, y dice que en agosto, si no reciben los inversores que están detrás de esta planta un apoyo económico fuerte, van a cerrar, y se van a ir a un país donde tengan más apoyo. Y entonces... ponele, que vos viste que esto venía, decís, va, esto hay que priorizar, y se fueron. ¿Y qué más hay? No sé qué se hace en Uruguay hoy en el trabajo. Justamente me parece que esa pregunta que tú haces, ¿qué más hay o hacia dónde vamos?, es lo que no se está hablando. No. Y como nosotros creemos en que la formación no es solo una formación a nivel de cúpula, claro, creemos que todos debemos intervenir formándonos y mirando la realidad para después tomar opciones. Sí, sí. Porque eso es un ciudadano, toma opciones y tiene que tomar opciones fundadas e informadas. Es que estamos abriendo esta interrogante. Porque es verdad que nos preocupa la tecnificación del mercado, sí, nos preocupan las opciones que se tengan de procesamiento industrial de materias básicas, nos preocupa si tu mundo son las materias básicas, nos preocupa si tu mundo son los servicios. Yo vi, y esto quiebro una lanza por la formación técnico-profesional, sí, vi en Maldonado una escuela técnica que seguramente estas son cosas que a veces no trascienden. Dijo, no, porque nosotros aquí que tenemos la parte de informática y la parte de preparación de no sé qué, de redes de comunicación, hicimos 2 trabajos, uno para Netflix y otro para HBO. ¿Cómo? Pero y en mi país estas cosas suceden y no se saben. ¿En la enseñanza pública? En la educación pública, sí, señor. En la educación pública. Importante esas salidas. En estas salidas que ustedes hacen, los padres, ¿ustedes pueden conversar con padres, bueno, con vecinos? Comenzamos la tarea de conversar a partir de la próxima ida a Durazno, donde se nos dijo y estuvimos intercambiando sobre la importancia de escuchar a la ciudadanía, a los papás, a las familias, no para darles una definición, nosotros presentamos un proyecto, dijimos que hay que fortalecer los contenidos, dijimos que hay que fortalecer la igualdad, dijimos que aplicamos las lógicas disciplinares, dijimos que el discurso oficial del CODICEN, académicamente lo dijimos, sí, sí. Tiene muchas falencias. Una de ellas es hacerle creer a la gente, primero, que los métodos activos los inventaron ahora o vienen del currículo de competencias. No, no me dice con la cabeza Ángeles, y tiene absoluta razón. Los métodos activos en Uruguay vienen, en el caso de primarias de 1936, maestro Agustín Ferreiro. Bueno, ¿quién no conoce a Clemente Estable? ¿Y cuándo piensan que vivió Clemente Estable? ¿Cuándo hizo el plan Estable para las escuelas? Bueno, fue en el siglo pasado, en la primer mitad. O sea, no podemos asociar competencias con mejora de las prácticas de enseñanza, porque hay cosas de las prácticas de enseñanza que estuvieron planteadas desde antes. ¿Y qué otra cosa hemos señalado allí? Bueno, hemos... Ustedes van a explicarle a los padres, pero también van a escuchar. Nosotros todo eso lo hemos escrito, y seguramente ahora nos ha invitado FENAPES. Tiene un ciclo de actividades, una este sábado, una el otro, una en Montevideo, otra en Salto, así que ya les digo que para el otro sábado voy a estar por Salto. Nos parece bueno hablar con docentes, cómo no, pero nos parece que está faltando escuchar a las familias uruguayas. Y para hablar con las familias uruguayas tú tienes que partir de la base de que hay cosas que tú puedes decirle que estás haciendo, pero hay muchas cosas que tenés que oírlos. Sí, claro. Y tenés que escuchar cuál es su demanda. Y cuando una familia uruguaya diga, como dicen muchos papás, acá quiero ver porque me escribe con faltas, yo voy a volver al CODICEN y le voy a decir al CODICEN, señores, la competencia comunicativa no es el único norte. Usted no puede decir solamente que produce distintos textos. Tiene que decir que tiene un contenido que es la enseñanza de la ortografía, y la tiene que graduar de primero a sexto, claro, año de escuela, y luego la tiene que graduar en la secundaria. Entonces, en ese territorio me parece muy importante. Oh, sí. Y te digo, te voy a decir, mira, está proyectado también para Montevideo, y seguramente ustedes van a ser de los que estén invitados a algún encuentro, no en plazo muy largo, no en un plazo prolongado, sino bastante cercano, en alguna zona de Montevideo que estábamos con ganas de iniciar por allá, por el oeste. Uh-huh. Y te estoy hablando de un plazo de 2 semanas. Hace años que no se hace eso. Qué necesario que es. Acá manda Juan Carlos Vecino, excelente transmisión. Abrazo a Iglesias, agradecimiento por la labor que desarrolla. Alejandro de Belvedere dice, buen día. Está anunciando una actividad que va a haber sobre seguridad social en Paso Molino, La Teja. Ahora después pasamos bien los detalles. Yamandú de Sayago manda, ahora te lo paso, es un video, dice, estimada Daisy, estos videos son 2. Hace rato saben en qué posición estamos los más marginados por la publicidad financiera. Este mecanismo fue por una revolución, la industrial. Te lo pasamos después para que lo veas. Muchas gracias. Porque está dirigido. Raúl dice, buenos días, excelente la compañera. Y manda una foto de una pantalla. Profesora de la Escuela de Nutrición, Derecho a la Alimentación, UDELAR. O sea que estaba con el mismo tema. Ayer hubo una actividad muy importante de la gente de la Escuela de Nutrición. Álvaro de Capurro, buenos días, muy buena entrevista. ¿Cuándo se repite Mi Señora es Maestra para que la pueda escuchar? Y manda saludos. Bueno, ahora después le confirmamos. Sí, a mí también, porque seguramente hay mucha gente trabajando en este momento por los horarios, exacto, matutinos de la escuela, que no pueden estar escuchando, y te voy a pedir, porque saber yo se tengo repite un conjunto de colegas a los que suelo mandarles toda entrevista, el audio, ¿verdad?, por lo menos. Exacto. Miguel de Sayago, un saludo a todos. Tener en cuenta que este es un tema histórico de proceso decadente, con cada vez más deterioro en todo sentido. En el marco de los planes de bajar el costo de los estados a expensas de empobrecer el nivel de las generaciones. Recordar que el mismo Anzalone se atrevía a admitir que había anemia en las madres y hambre en los más chiquitos, año 2015. Por otro lado, el presidente, que hablaba de educación, hablaba sin pudor y con impunidad de hay que hacer mierda a estos gremios. esto lo escuché en estas últimas horas, que alguien lo estaba recordando también. Y Lauro dice, es alarmante el tema de las faltas de ortografía. Uno lo ve en las comunicaciones en las redes. Sí, es la muestra más grande, ¿no? Bueno, cuando estén convocadas las familias, espero que los oyentes y la audición de la radio pueda asistir para realizar los planteos, porque van a ser recogidos. Claro. No sabemos, no creo que nos haga mucho caso en muchas cosas, pero sí me parece que es muy importante recogerlos y hacer saber que existen. Sí. Marcos del Cerro dice, ¿qué pasa con la educación inclusiva? Tuvimos que cambiar a nuestro hijo de la escuela. La maestra nos decía que no tenía herramientas para trabajar con él. Es un niño de 7 años, está en segundo año, tiene síndrome Down. Solicitamos a la asociación Down que dé una mano a la escuela. Accedieron. A los meses lo terminamos sacando de la escuela pública y lo anotamos en un privado. Una situación muy dolorosa para la familia y los compañeros del niño. Su mamá trabaja en la escuela pública como maestra. Una situación muy dura, dice, muy penosa para todos. Me imagino, el tema de la educación inclusiva es como un gran agujero negro. Se habla muchísimo, está en todos los discursos, cuando se la escucha todos aplaudimos, y luego cuando vas a los niveles del territorio te encuentras a gente sin herramientas formativas didácticas, claro, salvo el y sin recursos para atender las realidades. Y debo decirle a ese papá, bueno, en Marcos, primer lugar, que mi despacho está siempre de puertas abiertas para él, para los maestros. Eso que está diciendo es importante. ¿Se puede ir a hablar contigo? Totalmente, totalmente. No vayan los miércoles de tarde porque es la sesión de Codicen. Y yo le pido a todo el mundo, llamen un día antes, porque como tú has dicho, a veces no estamos en Montevideo. Claro. O estamos en Montevideo, claro, pero estamos en Piedras, claro, Blancas. Uh-huh. Pero el que quiera va y golpea la puerta. Y si hay algún papá interesado en analizar y ver cómo enfocar y cuáles son los problemas a nivel de la educación inclusiva, con mucho gusto. Porque además el campo de la educación especial era mi campo de trabajo. Exacto. Yo estuve hasta diciembre en el trabajo con las personas con discapacidades. Por tanto, hay, y digo, esto no es solo en la primaria, están muy angustiados, porque además también se angustian, sí, igual que los papás, los docentes de educación media que están teniendo niños que tienen ciertas características particulares. En algunos casos no podemos decir que sean personas con discapacidad, uh-huh, porque no lo son, pero están presentando ciertas características particulares, muchas veces conductuales, y están también muy desafiados, uh-huh, y se sienten muy solos para atender esas realidades. Y otro sector que está absolutamente solo es el sector de los jóvenes con discapacidades, particularmente la discapacidad intelectual. Hay en Montevideo tres escuelas taller y una que también tiene formación en talleres, o sea, en cuatro de educación especial, que tienen, forman de manera excelente. Mira que tú vas y ves el funcionamiento de la cantina de funcionarios del cuarto piso que está a cargo de una escuela especial en Montevideo y dices, es increíble, no consiguen empleo, no consiguen formación postinicial, esto no es de ahora. Y debo decirle a los papás que estén interesados en el tema que el día lunes tengo agendada una reunión con el director general de UTU para analizar cuál puede ser las salidas y perspectivas para los jóvenes con discapacidad intelectual que se forman en los talleres de educación especial con 17 y 18 años y luego no tenemos forma de ver su continuidad, sobre todo su continuidad en un mundo que es muy importante, que es el mundo del trabajo. Sin duda. El contador Luis Freda dice, hola, impresionante, con varios signos de exclamación. La primera vez que escucho a alguien que tiene el despacho abierto a la gente. Totalmente, y si quiere ir con mucho gusto, porque tengo acá una cantidad de cosas en millones de dólares. Ay, y de bueno, que ordene un poco. Que arranque para ahí. Y acá preguntan, ¿a dónde es que hay que ir? Bueno, mi despacho está en Libertador y Colonia, donde está el ex edificio Pluna. Hoy es el centro de la ANEP, tercer piso, dicen consejera Daisy, ya le dicen, es allí. Y mi celular, que yo no tengo ningún problema, lo tiene todo el Uruguay, así que yo lo doy al aire. Yo sigo usando el personal, porque no me adapto al oficial. Está claro, entonces yo ando acá con mi celular personal, el que quiera anotar, para avisar, 099-165-189. Llamen, que no molestan, porque, por ejemplo, ahora ustedes saben que yo mañana no estoy en Montevideo, pero yo no quisiera que alguien fuera un día le dicen, está en tal lado. Y trabajo con unos secretarios fantásticos, que voy a decir sus nombres, porque son compañeros bárbaros, que es Luisito Yenta, que es compañero de UTU y de secundaria, que ya va a venir por acá en algún momento. Claro. El licenciado Raúl Gil, de formación docente, y mis queridos compañeros maestros, Sandra Gallero y Dieguito da Rosa de Salto. Muy bueno. Los cuales, a los cuatro, hay una cosa que está prohibida, es decir, la consejera está ocupada, no los puede atender. esa fórmula no. La verdad que sí, que suena rara. Dicen porque el otro día fue un compañero de UTU y fue sin agenda y estábamos reunidos justamente con un grupo de docentes de la TD de primaria, en pleno intercambio sobre propuestas de rendición de cuentas, y demoré tanto que el pobre se tuvo que ir. Entonces, para evitar eso, llamen. Les reitero, 099-165-189. Tanto papás como abuelos como docentes. Claro, bueno, no docentes. ¿No? Tenemos que terminar. De grupo, hola, compañeros. En los liceos, todo. Beatriz del Cordón dice: hola, compañeros. Soy orgullosa madre de maestra y doy fe de que Daisy sí atiende siempre. Responde mensajes, te recibe, siempre está. Muchas gracias. Abrazo para todos. A veces todos. Me rezongan, porque ahora recibo tantos que algunos se me pasan. Y alguna me ha dicho con enojo, sí. Porque yo mando y tú no me contestas. Dios bueno, mío. Le digo, felicitaciones, por favor. Dice Helen. Brillante la maestra, gracias por la entrevista. Me quedó uno acá. No, me quedó otro más. Acá va a pasar lo mismo. Se van a quejar de que no les leímos. Y vi que Etel... buenos días, muchachos. Muchos saludos a la maestra. Yo me pregunto qué calidad de comida se le puede dar a un niño con 54 pesos. Y con este cerramos. Edgardo, de Brazo Oriental, dice: buenos días. Presente, señorita maestra. Una consulta. Hoy hay ADT en los liceos, no hay clases. Hoy hay ATD, sí. ¿Y en las escuelas sí? En las escuelas sí. Ah. Es una ATD que estaba en deuda secundaria porque no se había realizado. Bien. Ya se había realizado en otros subsistemas. Y bueno, me quedan cosas para explicarle a la audiencia. Montones. Al contador, que lo espero, al contador que me llame. Freda ya sabe a dónde tiene que ir. Contador, mire, tengo un problema acá entre el gasto corriente y el gasto constante. Usted sabrá que el gasto corriente, si comparo el año 19 con el año 20, tengo un aumento del gasto corriente en la ANEP, o sea, hay más plata. Ahora, si yo hago el gasto constante y comparo lo del 19 con el 21, que es equiparando, para decirlo claramente, el contador lo dirá mejor que yo, pero es como equiparando los dineros actuales con lo que se recibía en el 19, vean ustedes que tengo menos dinero. O sea, si yo mantengo los 75.136 millones de pesos que había para remuneraciones en el 19 y los planteo actualizados, no es 71.728 millones como hay ahora, que es comparativamente menos. Y esa es la explicación por la cual yo sostengo, me decía el coordinador de CESEU, el profesor Olivera, que ellos tienen un cálculo de unos 80 millones de dólares menos, no, a mí me da 92 millones de dólares menos en este gasto constante, que es el gasto actualizado. Uh-huh. Y audiencia, ¿saben dónde bajó? A ver si le suena. En remuneraciones docentes. Bueno, tenemos que terminar, pero siguen mandando. Inspección de Educación Especial no permite el ingreso de acompañante. Si hay cursos, ¿cuándo son? Y si hay cupos. Pregunta. No, hay acompañantes que ingresan en Educación Especial. La persona que se comunique conmigo, que voy a ayudarle a aclarar, pero no, hay determinados requisitos, que es otra cosa. Que no es que no se puede. Daisy, muchas gracias y vamos a tener que llamarte dentro de poco. Yo me autoinvito, ya sabes. Pero perfecto. Bien. Pero quedó pila de cosas, como dice Marcel. Pero les quedó nada menos que lo que el CODICEN puede mandar como propio en rendición de cuentas. Exacto. Gracias, Daisy. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre, y me autoinvito. Ya, vos dale nomás. Les mando decir, vengo tal día. Vos dale nomás.